Estás escuchando el Magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Y continuamos en este magazine a la 1:37. Ya hemos dicho que nos vamos a bailar un poquito, ¿eh? Que vamos a hablar de ese festival de danza y artes escénicas Ciudad de Talavera, y para ello tenemos aquí en nuestros estudios a Bene Tapetado, es el presidente de la asociación Always Elvis. Para aquellos que no le conocen, aunque serán pocos ya los que no te conozcan, buenos días, Bene. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va este festival que comenzáis hoy? Hoy comenzamos, hoy miércoles. Pues bien, hoy empezamos ahí en la Plaza Goya, donde están las facultades, que es un sitio emblemático para los jóvenes, y empezamos con una cosa de magia y danza, Magic and Dance, que lo han titulado, y luego otra actividad que es a bailar a la calle. Suena así como muy provocador, como muy despectivo, ¿no? Pero queremos que la gente que pase, que el público que esté por allí, bueno, pues baile también con los monitores. Y luego tenemos también pues un pequeño desfile de moda para pequeños, grandes. Hay cosas teatralizadas, en fin, todo eso en la zona de las facultades. Son actividades que se realizarán desde las 8:30 hasta las 10, más o menos, ¿no? Durarán. Sí, quizá un poquito más, hasta las 11, más o menos, sí. Ajá. Y ese entonces, en ese a bailar a la calle, todo el que pase por ahí se puede poner a bailar, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya sabes que los españoles somos muy mediterráneos, tenemos muchos prejuicios, entonces somos más propensos incluso a canturrear, incluso a cantar, más que a movernos. Ah. Porque si fallas, como yo siempre he dicho, si fallas en una nota musical, pasa muchas veces desapercibido. Pero si tú te caes o tropiezas, surge ya esa frivolidad y esa risita, ¿no?, que nos acompaña siempre, ¿no? Es que con lo atrevidos que somos, hay que ver la cantidad de miedo al ridículo que tenemos, ¿eh? Sí, hemos dicho, Marina, siempre que quizá la danza sea un territorio de emociones, de sentimientos y de miedos, también de miedos. Nos da miedo expresarnos. No nos da miedo tanto hablar como, ya he dicho, movernos muchas veces y hacer algo con los gestos. Empezando desde por la mañana, cuando te levantas, se está perdiendo el buenos días, se está perdiendo dar la mano, se está perdiendo dar las gracias, ¿no? Pues el Festival de Danza nace también para eso, para motivarnos a expresar los sentimientos. Y aquí en Talavera ya hemos hablado muchas veces que hay una escuela oficial, una escuela municipal con cerca de 1.000 alumnos que danzan y hacen música. Pero también hay escuelas privadas de música. Pero hay más gente, hay más niños, hay más alumnos en danza, en baile, que en música. Es impresionante, en cada colegio ya hay gente que enseña a bailar, hay muchos colectivos, barrios, en fin. Y hacía falta vertebrar algo importante en Talavera, algo público desde el ayuntamiento, desde Always Elvis, para que el público lo tuviera como suyo, ¿no? Uh-huh. Por eso buscamos sitios muy cercanos, sitios emblemáticos. Bueno, Talavera Marina cuenta con sitios arquitectónicos que son impresionantes. Sí, por ejemplo, claro. El viernes, para acabar, vamos a ir a las murallas de la calle Charcón a hacer el certamen de coreografías. Siempre hemos estado en la calle Carnicerías, en la Puerta de Sevilla, que es mi rincón favorito de Talavera, ¿eh? Sí, ese sí. Es precioso ese rincón. Mira, pues ahí empezamos nosotros a hacer cosas y de hecho ese fue el punto arranque para que mucha gente viera que sí que era un sitio propenso, ¿no?, para hacer actividades culturales y artísticas, porque en un principio la gente era un poco remisa para aceptar eso, pero es que es un sitio emblemático. Bueno, pues también vamos a inundar de arte, que quizá va a ser la primera expresión artística que va a haber el viernes en las murallas de la calle Charcón con el certamen. Y el jueves nos vamos al Teatro Palenque, ¿no? El jueves vamos con el proyecto MUSE, que es un proyecto que hace el Colegio San Ildefonso. Hay que decir que el colegio es el único centro que tiene el premio de las artes escénicas que concedimos nosotros con el ayuntamiento hace 2 años, precisamente porque enseñan geografía, historia, matemáticas a través del arte. Entonces, uh-huh. Es un proyecto MUSE, es un proyecto internacional que la Reina Sofía es la presidenta de honor. Y nosotros, bueno, pues eso lo hemos recogido y lo hemos metido en el festival porque es una cosa muy buena que motiva mucho ver a los niños como, mira, por ejemplo, a ver una cosa de los países de Europa escenificando músicas, canciones, danzas, tribales, folclóricas. Eso es muy bonito. Y también hay una cosa muy chocante que es el Teatro Invisible. Teatro Invisible, mañana a partir de las 9, zona de Trinidad, zona de San Francisco, es el teatro que tú lo vas a ver, pero no sabes que es irreal. Vas a creerte que es real, con actores a pie de calle. Por ejemplo, ahí Marina, pues hemos tenido desde un parto, hasta un robo, hasta un desmayo, hasta, bueno, un hermanamiento con Pamplona, hasta la creación de un metro, se va a crear un metro, y recogíamos firmas, porque va a haber un metro en Talavera Reina, desde San Francisco, desde los espacios que se hacen de parking, ¿no?, hasta la residencia. Había gente que se lo creía, lógicamente. Claro. Nos interesa mucho la respuesta. La respuesta es un tema sociológico también, porque hay gente pues que está propensa a ayudar y otros que no, huyen. Cuando hay un conflicto, huyen, ¿no? Claro. Entonces, los actores son muy buenos, porque hay que darse cuenta. La policía municipal está avisada. No la nacional, y así nos pasó hace 2 años, que se presentó hace había muchísimo... gente bullicio, y tuvimos que explicarles, y me decían a mí que no, hombre, que no, que esto es real, que no, hombre, que son actores. Yeah. Es una cosa, no, nunca descubrimos. Luego hay fotos de los eventos, nunca descubrimos qué es lo que ha habido. O sea, que mañana todo aquel que pase por la Plaza Trinidad, por esa zona, San Francisco, las 9 de la noche, que bueno, es que no podemos decir que no se asuste si ve un robo, porque si es de verdad. Bueno, también hubo un novio que no se presentaba, lógicamente, estaba el padrino, estaba el cura, estaba la novia, esperar, y cuando se presenta el novio vestido, pues un abucheo general, casi le pegan. Claro. En la iglesia de San Francisco, Estábamos. ¿Y eso era de verdad o era de mentira? Eso era de mentirijillas, claro. Claro, pero ves, es un riesgo, porque son, o sea, realmente son cosas que pueden pasar a diario, sí. Y que a lo mejor si los vemos, pues pensamos, no, estos son los de Always Elvis, que están un poco locos. Sí, sí, sí. Y resulta que no. Y luego resulta que verdad. Así que todos muy atentos mañana a las 9 en esa zona, Sigue, ¿qué edición es? Ya la 6ª edición de este festival, Sí, 6 ediciones, buscando, como digo, un poco provocar que el público interactúe con los actores, con los bailarines. Fíjate, es que hablo de baile, decimos siempre que la música está mal en España, que el teatro está mal, pero es que la danza es lo peor que existe, porque los buenos profesionales tienen que irse fuera de España. Tamara Rojo, por ejemplo, Nacho Duato. ¿Y cuánta gente sale titulado y no puede dar clases? Hay gente importantísima, incluso en Talavera, ¿no? Uh-huh. Que quiere abrir academias. Bueno, las academias están muy bien todas, O sea, todos son amigos míos, funcionan muy bien, pero se podrían abrir más, incluso en pueblos. Y cuando sale un buen profesional, no tiene... Esa compañía que la rompe, porque sencillamente hay una crisis tremenda, lógicamente hay que comer, primero están, las cosas básicas, ¿no? Poder comer, poder dormir y no pensar muchas veces en el arte, ¿no? Pero es que el arte es muy importante también para vivir. Yo digo, hay que sobrevivir, pero luego para vivir realmente hace falta un buen libro, hace falta ver una buena obra de teatro, una buena obra musical, que es lo que te llevas a casa luego. Me pasa que en eso a lo mejor muchas veces tenemos la culpa un poco los padres, ¿no? Que eso de que se dediquen al arte nuestros hijos, pues nos da un poco de miedo, porque, bueno, pues veamos que a lo mejor va a ser más difícil para ellos forjarse un futuro económico, sobre todo, ¿no? Porque quieras que no siempre piensas en el que coman, que tengan para comer, ¿no? Claro, pero fíjate qué curioso también, nosotros empezamos hace muchísimos años con una cosa que era la ruta Elvis, que luego murió por éxito, lo dejamos de hacerla, que era invadir los espacios nocturnos de ocio con cultura. Entonces había música, baile, yo hablo del año 98, 99, 2000, hace ya bastante tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, a raíz de eso, los bares, que eran poco propensos a hacer conciertos incluso dentro, pero no solamente conciertos, sino teatro dentro del bar, han visto que eso causa unos beneficios económicos. Tú te puedes gastar 100 euros, pero a lo mejor coges 400, coges 500. Ahora ya hay varios sitios en Talavera, varios sitios de ocio, que ya hacen sus programaciones semanales, mensuales, porque ven realmente que eso redunda en beneficio. O sea, que la cultura realmente puede dar dinero. No, y además muchas veces hemos hablado precisamente aquí en esta radio también contigo, la cantidad de jóvenes que se meten en esta asociación y que, bueno, no dejas de alejarles de otros vicios, ¿no? Que podrían ser perjudiciales para su salud. Pues estamos hablando, pues lógico, ¿no? De drogas, alcohol, bueno, y vaguería en general, ¿no? Que hoy en día yo creo que los niños son muy vagos en general. A ver, que me perdonen todos los jóvenes comprometidos con alguna u otra causa. Bueno, lo que pasa es que lo encuentran muy cercano, Marina. Está en redes sociales, está WhatsApp, está los mails, está Facebook, está Twitter. Los chicos pierden poco tiempo en reflexionar, en verse las caras, en dialogar. Y tienen un ocio como muy pasivo, muy de estar sentados, sí, mirando el teléfono, sí, o la maquinita. Incluso cuando ves grupos, corros de niños, de jóvenes, que están cada uno mirando su teléfono. Dices, sin pero poder bueno, hablar. ¿Qué hacéis juntos? Sí, sí. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Pero fíjate el otro día, por ejemplo, que sabes que me dedico también al deporte, a las 8 de la tarde, un domingo, había un doble de tenis, ¿sí? Jugando, también sabes que me dedico al tenis, estaban jugando, eran chicos de 15, 16 años, jugando a las 8 de la tarde un partido de competición. Y yo hablaba con los padres, digo, mira qué sano es, claro, que estén perdiendo el tiempo haciendo deporte, pero luego tienen que estudiar. Ahora mismo estamos en junio, hay que apretar muchísimo. Claro. Hoy, por ejemplo, va a haber en las facultades cerca de 100 chicos, chicas, entre 12 a 20 años, que también van a perder ese tiempo en hacer su teatro, escenografía, cantar, bailar, en fin, cosas positivas que además les ayudan a comunicarse, que es lo que tú decías, que luego, ajá, está la parcela nuestra de la asociación, que es muy importante, que es que los chavales se sientan ahí identificados con un proyecto cultural, artístico, ¿no? Y no hagan otras cosas que, ajá, pueden ser malas. Ya de por sí, un abuso de las redes sociales. Claro. Que pienso que el abuso es malo. Ajá. ¿Cuántos jóvenes están participando ahora más o menos en Always Elvis? Pues tenemos unos 250 chicos. Ha ido creciendo el número, ¿eh? Sí, son chicos entre 12, pero luego hay una parte de niños que esa no la contamos. Yeah. Por ejemplo, hoy va a haber niños, esa no la contamos, niños habrá unos 100, niños, de 3 años hasta 8, 10, 12, ¿no? A partir de 12, 13 ya consideramos que son juveniles. Entonces, estos teenagers, como los llamamos, hasta 30 forman parte de la asociación que es Always Models o la asociación Always Elvis Junior. Ya. Que Cristina, hay una serie de chicas, entre ellas está Cristina y Cintia Lurueña, son las coordinadoras que hoy van a estar a pie de calle con ellos, ¿no? Y la verdad es que es muy motivo, es muy bonito, muy motivador, ven a un montón de chicos, chicas, que después de los actos están juntos para tomar una Coca-Cola, para tomar un refresco, para ir del hogar, y luego, bueno, pues a estudiar, lógicamente. Uh-huh. Tras este sexto Festival de Danza y Artes Escénicas Ciudad de Talavera, ¿qué más proyectos tenemos para este año? Bueno, evidentemente, ese Festival de Jazz, que como adelántanos algo. Bueno, es del 22 al 30 de julio y estamos con el borrador, ya lo iremos dando a conocer. Hay un seminario que se va a hacer por la mañana, como el año pasado, un seminario nacional y un certamen internacional. Si te puedo adelantar que hay más grupos que el año pasado en el certamen, hay cerca de 180 grupos, bandas, muchas de ellas son extranjeras, lógicamente, y van a competir en el segundo día en las murallas, ahí sí que iremos a la Puerta de Sevilla. Ahí vamos a ir dos días seguidos, el día 22 y el día 23, que es el sábado, que es el día central del certamen internacional, que ya hablamos que está consolidado, vienen bandas muy importantes a competir. No me refiero las que van a tocar en la Plaza del Pan, que son profesionales. Yeah. Digo esta gente que es amateur, pero que son buenísimos. Ajá. ¿Y de profesionales sabemos de algún nombre? ¿Lo podemos adelantar? Lógicamente, estamos ahí mirando muchas posibilidades. Van a ser primeras figuras, algunas de ellas, como todos los años de Grammys, que yo siempre digo, bueno, son gente desconocida, ¿no? Porque hablamos de pop y es así que son conocidas, ¿no? Pero gente del blues, gente del jazz, gente del soul, son grandísimos desconocidos y luego vas a averiguar quiénes son. Dice, pero bueno, si tiene 2 Grammys o tiene 3 Grammys o ha tocado en tal sitio, ¿no? Bueno, es gente muy humilde. O sea, realmente cuando viene a Talavera rebaja los emolumentos. Sí, en general la gente del jazz es sencilla, ¿verdad? Es muy sencilla. Simplemente porque es gente muy importante para la música. Puede cambiar la música. Y de hecho, la música está mutando gracias al jazz. El jazz es la gran madre desde el siglo XX que nace. De ahí nace, por ejemplo, el rock and roll. El rock es el rap también, el hip hop, es una hija del jazz. ¿Y el jazz qué pasa? Que no vive solamente de que te paguen el caché, sino el músico realmente está investigando otros campos diferentes. Y eso es una grandeza para la música. Esa libertad que tiene hace que podamos crecer. Entonces, cuando vienen, tú sabes que es un genio de la música. O sea, puede hacer cualquier cosa. Además, son multiinstrumentistas. Y la mayoría de los casos están siempre en plan espontáneo. Traen sus partituras, pero siempre partiendo de las partituras hacen lo que Dios quiera, ¿no? Claro, ahí, lo que les salga en ese momento. Bueno, y tú dices, pero bueno, ¿cómo es capaz este hombre de hacer esas cosas? Y además es música muy agradable para ver en directo. Uh-huh. Luego Talavera lo ha captado muy bien, pues Talavera contamos con grandes melómanos, digo el público, cuando acude a la plaza realmente las 500 primeras sillas, esas son de melómanos totales. Luego hay una segunda parte que es de curiosos y otras que, bueno, pasan por allí, van a ver realmente lo que hay, ¿no? Pero siempre se quedan. Y es público muy respetuoso. O sea, Talavera a mí me llena de emoción porque cuando empezamos, desde el primer año fue un éxito. muy grande. Luego tengo que hablar también del Festival de Teatro, Marina, el Festival de Teatro Nacional de Teatro es en el mes de agosto, ajá, que contamos con Lola Herrera. Lola Herrera va a ser la gran madrina que va a venir con nosotros para entregar los premios de certamen, porque hay una parte que será festival y otra parte que será de certamen. Y luego preparando los premios de la música, preparando también algún desfile, la aguja de cerámica. La aguja también, de cerámica, que es en también, verano, claro. Los desfiles de moda que no pueden faltar. Vamos, que cuando todo el mundo descansa es cuando viene tapetado y los demás se ponen a trabajar a tope. Es que eso de decir en verano vacaciones, yo voy siempre, soy muy freak en eso, partiendo de la base que me hablaba antes con tus compañeros, que siempre me ha gustado lo diferente. Por ejemplo, el tenis, aquí van por el fútbol, son por el y la música española, que me encanta, ¿no? Pero yo me voy por la música americana. ¿Aquí en verano se marcha la gente? Pues yo me quedo. Claro. ¿Y cuándo me voy? Pues a lo mejor me voy cuando tenga tiempo, porque hay veces que no tengo ni tiempo en todo el año. Bueno, pero disfrutas igualmente del verano. Sí, sí, bueno, es que el verano en Talavera es para bueno, es salir. Que no solo disfrutas, nos lo haces disfrutar, que eso es lo mejor. Sí, bueno, gracias a que vosotros estáis ahí como público para llenar los sitios, ¿no? Nosotros tenemos en la... voy a la pantalla y pongo moda, teatro, blues. Invitamos siempre a la gente que podemos ver que acude. No se te ocurre invitar al blues a la gente del jazz, por ejemplo, porque dicen, pero ¿para qué me invitas si sabes que no me gusta? Claro. ¿No? Entonces tenemos ahí varias parcelas de gente diversa que se ha ido apuntando a la asociación y eso pues te asegura un posible lleno en las actividades, ¿no? Entonces, hay muchísimos seguidores. Es que fíjate, Marina, que el año que viene hacemos 20 años en Talavera. 20 años empezamos ya de la asociación. En el año 97. Lo pensamos en el 96. En el 97 ya cogimos los estatutos americanos con el copyright de Elvis para poder utilizar la imagen, las películas, la música. Y en el 98 fuimos asociación cultural porque había mucho déficit en Talavera, aunque lo siga habiendo en algunos aspectos, en el tema cultural, ¿no? Uh-huh. Entonces dijimos, bueno, no hay premios de la música, no hay premios de cine, no hay premios de danza ni teatro, no hay un gran festival de música, no había nada de teatro. Ahora, pues gracias a Dios, hay cosas muy, muy importantes. Está la escuela de teatro también, la Joaquín Vitoria Lucas, que ha surgido de poco, la de cine también ha surgido, muchos colectivos en danza, pero hace 20 años... No había nada. No había nada. ¿Te acuerdas que estaba Ambigua Films? Estábamos nosotros, se muere Carmelo, y nos quedamos ahí un poco huérfanos todos, e intentamos ahí, pues, un poco lidiar con todo el bagaje que había, ¿no? Que era muy importante, y hacer cosas por Talavera, que es lo que nos llena de ilusión. Yo cuando llego a casa digo, ¡ay, mira qué foto! Porque no tengo tiempo de asimilarlo. Digo, mira, hicimos esto, hicimos lo otro, ¿sabes? Claro. Soy una persona que me acuesto siempre a las 4 de la mañana, 4 o 5 de la mañana. La gente dice, ¿pero cómo puedes? Pues sí, me acuesto a las 4 de la mañana porque tengo que contestar muchos emails. Y duermo por la mañana como puedo muchas veces. Ya, ya. Bueno, pues, Bene, te agradecemos el tiempo que nos has dedicado en esta radio y sobre todo el tiempo que dedicas a la ciudad de Talavera, sobre todo para pasarlo bien durante el verano. Muchas gracias. Gracias a vosotros.